pelo de gris se viste con un poncho de tormenta. Y sobre el techo del rancho la lluvia tamborilea. Inútil salir al campo, pero igual es lindo el día. Porque ya veo a mi mamá que amasa las tortas fritas. Olorcito a torta frita y lluviecita, qué emoción. Torta frita, si no vaya a creer. Torta frita y mate, déjelo llover. Agua nada más, pero encanto tiene que a torta que viene, amargo que va. Harina y grasa harán falta, y la sal y el agua tibia. Un poco de levadura y amasarlas y a freírlas. Así las hace mi mamá, la receta es muy sencilla. Anótala que la lluvia se aparece cualquier día. Y este aroma a torta frita alegrará tu corazón. Torta frita, si no vaya a creer. Torta frita y mate, déjelo llover. Agua nada más, pero encanto tiene que a torta que viene, amargo que va. Torta frita, si no vaya a creer. Torta frita y mate, déjelo llover. Agua nada más, pero encanto tiene que a torta que viene, amargo que va.